amigos, aquí arranca Fórmula Ser, una semana más a través de Isla Bonita Motor, para resumirles lo que nos ha dado de sí el fin de semana en cuanto al mundo de la competición. Un fin de semana marcado evidentemente por la 38ª edición del Rally Senderos de La Palma, la segunda cita dentro del campeonato insular de asfalto de nuestra isla, dentro del apartado de la promoción, y también válido para el trofeo Nobel, y la sexta cita dentro del campeonato regional de rallies de asfalto, una cita en la que teníamos 35 pilotos inscritos, y salvo la excepción del equipo Gran Canario formado por Miguel Quintino y Carlos García con el BMW M3, el resto de participantes eran todos pilotos de nuestra isla, con 11 tramos cronometrados por delante. Dos jornadas de competición. Arrancaba el rally el viernes con dos pasadas al tramo de las Angustias, 3 kilómetros 200 metros de ese tramo de las Angustias, y para la jornada de sábado nos quedaban 9 tramos cronometrados más. Zona del noroeste de la isla, 3 pasadas al tramo de La Punta, 3 pasadas al tramo de Garome, Briesta, Las Tricias, y 3 pasadas al tramo que sería el primero de esa jornada del sábado, el tramo de Punta Gorda. Un rally que, a pesar de esa lista de inscritos de solo 35 participantes, teníamos a la flor y nata del automovilismo de nuestra isla, todos los pilotos que se están jugando esta temporada el estar luchando por el campeonato insular de La Palma, además de esos 9 pilotos que estaban dentro del apartado de promoción y otros 7 pilotos que estaban dentro del trofeo Nobel, con la incorporación en esta prueba de dos equipos participantes que estaban por primera vez, como eran en el caso de Pedro de Rabo y Carlos Barreto con el Peugeot 206 GTI, y también la presencia de Eduardo Enríquez y Jonathan Felipe con el Toyota Starlet, que habían estado ya en anteriores pruebas dentro del apartado de la regularidad de Sport, y como decíamos, se iniciaban también en el mundo de la velocidad en esta 38ª edición del Rally Senderos de La Palma. Rally que no defraudó como se esperaba a nadie. Tuvimos lucha por las posiciones de podio, tuvimos espectáculo, tuvimos también, sobre todo en la jornada de sábado, el calor al que estamos habituados y el que hace que el rally sea más duro, y tuvimos también problemas para muchos de los participantes, alguna que otra sorpresa que quizás nos privó de poder tener un poquito más de emoción si cabe, aunque eso sí hay que decir que tuvimos que esperar hasta el último tramo cronometrado para saber cómo era la composición del podio, porque hasta 3 pilotos estuvieron luchando por esas primeras posiciones, y como decimos, el último tramo decidió algunas de las primeras plazas dentro de la clasificación general. Vamos a resumir, por supuesto, esta segunda cita dentro del campeonato insular de asfalto de la isla de La Palma. También el fin de semana nos dejó la vuelta de Fernando Alonso dentro del mundo de la Fórmula 1, con su victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, por delante de los Red Bull, y parece que empiezan a despertar un poquito también en el equipo Ferrari, como decimos, esto dentro del mundo de la Fórmula 1. Nosotros, que arrancamos ya a resumir lo que fue esta 38ª edición del Rally Senderos de La Palma, la segunda cita dentro del campeonato insular de asfalto de nuestra isla. El rally, como decíamos, arrancaba en la tarde del viernes, después de haberse celebrado en los Llanos de Arianes, en el centro de los Llanos de Arianes, las verificaciones técnico-administrativas y esa ceremonia de salida. A partir de las 7 menos 5 de la tarde, los pilotos se iban hasta un parque de trabajo para afrontar la primera de las especiales, el tramo cronometrado número 1. Recordemos esos 3 kilómetros 200 metros del tramo de las Angustias. En su primera pasada, José Francisco Acosta y Nasser Gunein eran los primeros clasificados, aventajaban en 2 segundos y medio a Miguel Suárez e Iván García, mientras que la tercera posición era para Victorino Concepción, por delante de Edgar Morales y de Aitor Morales. Como digo, eran los 5 primeros en esa primera pasada por el tramo de las Angustias, mientras que dentro del apartado de la promoción, Edgar Camacho con el Volkswagen Lupo era el primer clasificado, por delante de Jacob Domínguez y de Luis Acosta. Y en cuanto al apartado del trofeo Nobel, Sergio Acosta con el Renault 5 Turbo era el primer clasificado dentro de este primer tramo cronometrado, de esta primera pasada por el tramo cronometrado de las Angustias, tramo cronometrado que se repetiría en una segunda ocasión a partir de las 8:30 de la tarde. Ahí marcaba el mejor tiempo Miguelito Suárez, con medio segundo de ventaja sobre José Francisco Acosta, mientras que la tercera posición era para Edgar Morales, que a su vez terminaba por delante del propio Victorino Concepción. En estos primeros dos tramos cronometrados, pues resaltar la avería mecánica en el primero de ellos, que impedía continuar a Fran Santana y a Pedro Quesada, y también los problemas que tuvieron Guadalberto Luis Espinosa y el propio Pedro Concepción, que les hacía perder muchísimo tiempo, y eso sí, tenían la posibilidad de reengancharse con la con el Super Rally, de reengancharse para la jornada de sábado. Otro de los que sufrió un percance que le hacía abandonar en la segunda pasada por este tramo cronometrado de las Angustias era uno de los equipos que se iniciaban en el mundo de la competición, como eran Pedro de Rábago y Carlos Barreto, que sufrían un golpe en el Peugeot 206 GTI, y eso sí, con muchísimo trabajo por parte de mucha gente que desinteresadamente echó una manita al equipo durante la tarde-noche, hacían que en torno a las 3 de la mañana pudieran solucionar los problemas para reengancharse, como decimos, en la jornada de sábado con la posibilidad del Super Rally. Después de esos dos primeros tramos cronometrados, de esas dos pasadas por las Angustias, los 6 kilómetros 400 metros que se acumulaban en esa jornada de viernes, nos íbamos con el liderato para José Francisco Acosta y Ignacio Arguneín, con 2 segundos de ventaja sobre Miguel Suárez e Iván García, mientras que la tercera posición era para Edgar Morales y Avian González. Cuarto quedaba Victorino Concepción a 5 segundos y 3 décimas de la primera posición. La quinta posición era para Daniel Suárez. Aitor Morales era sexto clasificado. Víctor Acosta era séptimo. Mario Camacho ocupaba la octava posición. Moisés Rodríguez con el Ford Sierra era noveno clasificado y José Carlos Pérez Camacho cerraba las 10 primeras posiciones de la clasificación general después de los dos tramos cronometrados de la jornada del viernes. Dentro del apartado de promoción tenía problemas en esa segunda pasada Edgar Camacho, que le hacía perder en torno a 12 segundos en ese segundo tramo cronometrado, con lo cual tras la jornada de viernes Jacob Domínguez era primero por delante de Luis Miguel Acosta, que quedaba 11 segundos y 2 décimas. La tercera posición para Edgar Camacho a 12.5, la cuarta para César Luis Rodríguez, era quinto clasificado Jorge Rodríguez, Daniel Martín se clasificaba en la sexta posición, Eduardo Enríquez era séptimo, y la octava posición también con muchísimos problemas era para Josep Pérez Bello dentro del apartado de promoción. Y en el apartado Nobel, la primera posición en esta primera jornada era para Sergio Acosta con el Renault 5 por delante de Luis Miguel Acosta, mientras que César Rodríguez era tercer clasificado por delante de Jorge Rodríguez, de Eduardo Enrique y de Manuel Rodríguez, que cerraba el trofeo Nobel después de esta primera jornada de los dos primeros tramos cronometrados de la 38ª edición del Rally Senderos de la Palma. Arrancamos la jornada de sábado con la primera pasada por el tramo cronometrado de Punta Gorda, y aquí comenzaban ya pues las sorpresas y comenzaban ya las noticias importantes, y es que el líder de la primera jornada, José Francisco Acosta, sufría un trompo, tenía problemas con el cambio para insertar la marcha atrás y le hacía perder más de 2 minutos y medio, con lo cual la clasificación pasaba a encabezarla Miguel Suárez, que había sido segundo en el tramo con 2 segundos y 1 décima por detrás de Victorino Concepción, pero la ventaja del viernes le hacía colocarse en esa primera posición con 1 segundo y 2 décimas por delante del propio Victorino Concepción. Y como decíamos, el propio José Francisco Acosta pues se veía ya abocado a no poder luchar por la victoria, quedando en esa clasificación general a 2 minutos y 27 segundos y 4 décimas de la primera posición. En un tramo cronometrado donde tuvimos una salida de carretera de Mario Camacho y Lucía Concepción sin problemas personales, eso sí, problemas materiales que al final le impidieron poder volver a reengancharse al rally. Y como decimos, pues la prueba tuvo que estar durante algunos minutos parada por ese accidente de Mario Camacho y de Lucía Concepción. Después de este primer tramo cronometrado de la jornada de sábado, Miguel Suárez aventajaba en 1 segundo y 2 décimas a Victorino Concepción y en 4 segundos y 3 décimas a Edgar Morales, mientras que Aitor Morales era ya cuarto clasificado por delante de Víctor Javier Acosta, que en este tramo se había colocado en esa quinta posición, superando a Daniel Suárez, que bajaba hasta la sexta plaza. Dentro del apartado de promoción, Edgar Camacho, que recuperaba tiempo en cuanto a sus rivales, y era ya segundo clasificado a 9 segundos y 8 décimas de Jacob Domínguez, mientras que Luis Miguel Acosta bajaba hasta la tercera posición. De ahí nos íbamos al tramo cronometrado número 4, al tramo cronometrado de la punta, donde Victorino Concepción se aupaba al liderato después de haber conseguido el scratch por delante de José Francisco Acosta y aventajando en 5,3 segundos a Miguel Suárez, que bajaba hasta la segunda posición, mientras que Edgar Morales se mantenía en la tercera plaza por delante de Aitor Morales y de Víctor Acosta, que mantenían también sus posiciones, mientras que Miguel Quintino era, después de este tramo, sexto clasificado. En este tramo cronometrado número 4, en la primera pasada por la punta, cabe destacar la retirada por avería mecánica de Guadalberto Luis Espinosa y Juan José Espinosa con el BMW M3. Después de este tramo cronometrado número 4, los participantes que se iban hasta el tramo más largo de la jornada, primera pasada por el tramo de Garome, Briesta, Lastricia, con 8 kilómetros y 600 metros, donde teníamos también un nuevo abandono. El rally se cobraba una nueva baja, en este caso la de Moisés Rodríguez y Jonathan González con el Ford Sierra Cosworth, cuando estaban luchando por estar dentro de las 10 primeras posiciones. Nuevo scratch para Victorino Concepción, que aventajaba en 2 segundos y 3 décimas a José Francisco Acosta, que seguía su escalada en la clasificación y que después de este tramo cronometrado, como digo, seguía escalando puestos dentro de esa clasificación general, mientras que Miguel Suárez, que terminaba el tramo a 10 segundos y 3 décimas del propio Victorino Concepción, se alejaba ya a 14 segundos y 4 décimas, siendo Edgar Morales tercer clasificado a 33 segundos y 2 décimas. Desde aquí los pilotos se iban a la avenida de Los Almendros, en el municipio de Punta Gorda, para afrontar lo que eran los 6 tramos cronometrados que quedaban por delante de esta nueva edición del Rally Senderos de La Palma. Arrancamos con normalidad el sexto tramo cronometrado, el tramo de Punta Gorda, donde Victorino Concepción consiguió un nuevo mejor tiempo, eso sí, con una sola décima de ventaja sobre Miguel Suárez y con 7 décimas de ventaja sobre José Francisco Acosta, lo que le mantenía dentro de la primera posición. Y en este tramo cronometrado de Punta Gorda sufríamos el abandono de Luis Miguel Acosta y de Jairo Rodríguez con el Hyundai Getz, cuando estaban luchando por entrar en el podio dentro del apartado de promoción. Como decíamos, sin novedades este sexto tramo cronometrado, donde sí teníamos novedades importantes era en el séptimo de la jornada, en la segunda pasada por el tramo cronometrado de la punta, donde teníamos el scratch para José Francisco Acosta por delante de Gal Morales y de Victorino Concepción, pero la noticia venía con la rotura, con la avería mecánica del turbo de Miguel Suárez y de Iván García, que le hacían perder 36 segundos y 9 décimas y con ello la segunda posición dentro del podio en favor del propio Edgar Morales, mientras que en el resto de posiciones se mantenían, eso sí, subía José Francisco Acosta ya hasta la octava posición después de este séptimo tramo cronometrado, mientras que José Carlos Pérez Camacho bajaba hasta la novena plaza. Después de 7 tramos cronometrados dentro del apartado de promoción, Jacob Domínguez aventajaba en 18 segundos a Edgar Camacho, mientras que Jorge Rodríguez, que había tenido muchos problemas ya desde la jornada del viernes con el cambio, estaba ya a más de un minuto y medio de esa primera plaza dentro del apartado de promoción, eso sí, dentro del trofeo Nobel, con los problemas también que acumulaba Sergio Acosta. El propio Jorge Rodríguez era primero por delante del piloto del Renault 5 Turbo, mientras que César Luis Rodríguez era tercer clasificado, estamos hablando dentro del trofeo Nobel. Nos íbamos al octavo tramo cronometrado, nueva pasada por Garome, Briesta, Lastricia, donde Miguel Suárez seguía con los problemas del turbo, volvía a perder muchísimo tiempo y con esto bajaba hasta la quinta posición, y ahora el podio lo componían Victorino, Aitor Morales y Miguel Quintino. Los dos hombres de BMW M3 estaban separados por tan solo 3 segundos y 3 décimas, mientras que José Francisco Acosta subía ya hasta la séptima posición a 2:34.5 y con opciones incluso de poder subir más posiciones dentro de esa clasificación general. En este tramo se producía uno de los golpes también importantes del rally, y era el abandono de Edgar Morales y Damián González, que sufrían una pequeña salida de carretera cuando estaban en esa segunda posición, y de ahí que los dos hombres de BMW, tanto Aitor Morales como Miguel Quintino, se metieran en una lucha por el podium, en una lucha por estar dentro del cajón del podium, con la primera posición ya clara para Victorino Concepción y Toño Pérez, y como decimos, con Aitor Morales, Miguel Quintino luchando por el resto de posiciones dentro del podio. Nos íbamos nuevamente a la avenida de Los Almendros en Punta Gorda para afrontar la última sección del rally, donde teníamos a Miguel Suárez ya repuesto de esos problemas del turbo, eso sí, con un turbo un pelín más pequeño que le iba a impedir tener la potencia que hubiera tenido normalmente, pero por lo menos podíamos ver la lucha, ya que Miguel Suárez se lanzaba a tumba abierta para recuperar posiciones dentro del podio. Marcaba Victorino Concepción un nuevo scratch empatado con José Francisco Acosta, mientras que Miguel Suárez era tercer clasificado, lo que le valía para adelantar a Daniel Suárez dentro de la clasificación general, y después de este tramo cronometrado número 9 y a falta de dos tramos cronometrados, Miguel, que subía, como decimos, a esa cuarta posición y quedaba a 9 segundos y 6 décimas de Miguel Ángel Quintino, que hasta ese momento cerraba el podio. Teníamos dos nuevos abandonos en este tramo cronometrado, los de José Iván Pérez y Héctor Castillo, con una salida de carretera en el Peugeot 205 GTI, y el de José Pérez y Carlos Martín con el Citroën AX GTI por avería mecánica que ya le impedía finalizar esta 38ª edición del Rally Senderos de La Palma, donde después de esos 9 tramos cronometrados teníamos 23 pilotos dentro de la clasificación. Eso sí, había algunos pilotos que teníamos dentro del apartado del Super Rally, los casos de Julián González, también el caso de José Artiles Fernández, del propio Pedro de Rábago y de Pedro Concepción, que, como decíamos, con esos problemas mecánicos y la consiguiente retirada, se mantenían en el rally en la modalidad de Super Rally. Nos íbamos al penúltimo tramo cronometrado de la punta, donde Miguel Suárez seguía apretando en busca del podio y estaba 5 segundos y una décima de Miguel Quintino, 5 segundos que quedaban para intentarlo en el último tramo cronometrado, pero finalmente no pudo en esa última pasada por el tramo de Garome Briesta Las Tricias, donde José Francisco Acosta marcaba nuevamente la pauta por delante de Victorino Concepción y del propio Miguel Quintino, lo cual nos dejaba el podio final del rally con Victorino Concepción y Toño Pérez acumulando 51 minutos 7 segundos y 0 décimas. Aventajaban en 2 minutos 11 segundos y 5 décimas a Hitor y Geray Morales con el BMW M3. La tercera posición para Miguel Quintino y Carlos García, con idéntica montura, a 2:13.9 y a 2 segundos y 4 décimas de Hitor Morales. Eran cuartos Miguel Suárez e Iván García con el Mitsubishi Lancer Evo 7 a 2:20.0 y a 6 segundos y una décima de Miguel Quintino. La quinta posición para José Francisco Acosta y Nasser Gunain con el Porsche 911 a 2:35.4. La sexta posición para Daniel Suárez y Jairo Brito con el Honda Civic TR a 2:38.5. Eran séptimos clasificados Víctor Javier Acosta y Esteban López con el Citroën ZX a 3:017. La octava posición para José Carlos Pérez Camacho y para Robert Concepción con el Honda Civic a 4:52.1. Novenos clasificados y primeros dentro del apartado de promoción, Carlos Jacón Domínguez y Benjamín Brito con el Renault Megane a 5:11.7, mientras que la décima posición era para Edgar Camacho y Alberto Hernández con el Volkswagen Lupo a 5:22.4. A partir de aquí, la undécima posición era para Antonio Acosta y Alejandro Suárez con el Renault Clio R3 a 5:47.6. Eran decimosegundos clasificados Juan Lorenzo Fernández y Manuel Martín con el Citroën AX GTI a 6:13.7. La decimotercera posición para Jorge y Héctor Rodríguez con el Citroën Saxo VTS a 7:12.1. Eran decimocuarto Sergio Acosta, Sebensu y Mateo con el Renault 5 GT Turbo a 7:57.0. La decimoquinta posición para César Luis Rodríguez y Alberto León, Hyundai Get, a 8:10.6. Eran decimosextos clasificados Antonio Remedios y Kevin Remedios con el Citroën Saxo VTS a 8:27.6. La decimoséptima posición para José Alejandro Palmero y Echentibe Rodríguez con el BMW 325 a 8:45.9. Decimoctavos Israel Cairós y José Francisco Sánchez con el Peugeot 106 a 9:21.6. La decimonovena posición para Aníbal Díaz y Luis Ventura con el Volkswagen Golf GTI a 9:53. Eran vigésimos de la clasificación Daniel Martín e Iván Bonilla con el Citroën Saxo VTS a 11:04.4. La posición número 21 para Pedro Ramón Plasencia y Francisco Ramón Sánchez con el Opel Corsa a 11:22.6. Y eran vigésimos segundos y últimos clasificados Manuel Rodríguez y Mariano Barba con el Mitsubishi Lancer Evo 6 a 12:05.1. La clasificación general de esta 38ª edición del Rally Senderos de La Palma. En cuanto al apartado de promoción, Jacob Domínguez era el primer clasificado con Benjamín Brito y el Renault Megane. Acumulaban 56 minutos 18 segundos y 7 décimas. Aventajaban en 10 segundos y 7 décimas a Edgar Camacho y Alberto Hernández. La tercera posición para Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez a 2 minutos y 4 milésimas. Eran cuartos César Luis Rodríguez y Alberto León dentro de este apartado de promoción a 2:58.9. Y la quinta posición dentro de la promoción para Daniel Martín y para Iván Bonilla a 5:52.7. Mientras que dentro del apartado novel, Jorge Rodríguez era el primer clasificado por delante de Sergio Acosta y Sebensu y Mateo a 44-9 es la cuarta posición para César Luis Rodríguez y Alberto León, mientras que eran quintos clasificados dentro del apartado Nobel Manuel Rodríguez y Mariano Barba en esta 38ª edición del Rally Senderos de La Palma. Y a la llegada del rally hablamos con los protagonistas. Empezamos por el podio dentro de la clasificación general. Escuchábamos a un contentísimo, evidentemente, Miguel Ángel Quintino, después de haber conseguido la tercera posición. Estamos con el tercer clasificado, Miguel Quintino, al cual ya saludamos. Buenas tardes y muchísimas felicidades. Hola, muy buenas tardes. Bueno, nos decías, después de 6 años, el fruto a la constancia de estar aquí en La Palma ha llegado en este año con esta tercera posición. La verdad que sí, ha sido una gran sorpresa para nosotros, un gran premio también a nuestra constancia y a nuestro trabajo y el trabajo de nuestro equipo, y la verdad que estamos muy contentos de estar aquí en La Palma gracias a los amigos de aquí de La Palma, y otra de esta tercera posición. Bueno, en un rally que ha sido durísimo para todos, y esa regularidad te ha permitido estar siempre en esas primeras posiciones y al final te ha dado ese tercer cajón de podio, teniendo que luchar hasta el último tramo por mantenerlo. Sí, la verdad que tenemos una gran lucha con Aitor Morales, que es como si fuera mi hermano, y una gran lucha sana, hablándonos, esperándonos tramo por tramo y preguntándonos tiempos, y en conjunta lucha para ver quién se llevaba el gato al agua, y gracias a esa tensión y esa lucha pudimos conservar la tercera posición, dado que por detrás venía Miguelito Suárez apretando fuerte, y con el gran tiempo que nos hemos marcado la última especial, pues hemos podido conservar la tercera plaza. Ya nos decía Aitor que hay un pique muy sano entre vosotros y que los dos habéis tenido que dar un poquito las derrapadas y el espectáculo para ir de cara al crono. Sí, la verdad que es muy, muy, muy sano el pique que hay entre nosotros. Llevamos muchos años conociéndonos, somos muy buenos amigos, terminamos y lloremos como niños, tanto uno por mí y yo por él, porque es premio para los dos al trabajo constante, y nada, muy emocionados y contentos de haber luchado con él y que nos hayan salido, y gracias a Dios ninguno haya tenido ningún percance y no nos hayamos echado fuera ni nada, y poder disfrutar tanto él como yo, porque para los dos cualquiera de las dos posiciones era un premio. Imagino que te acordarás de muchísima gente, ¿no? Después de finalizar el rally y de conseguir este tercer puesto, mucha gente que se te viene a la cabeza que te habrá ayudado para poder estar ahí. Sí, la verdad que se me acuerdo de mi familia que no ha podido venir, mi mujer y mis hijos, y sobre todo de aquí de La Palma, de los amigos aquí de La Palma. Me acuerdo de Jorge, que ha hecho una porra para que podamos, o una vaca para que podamos venir, de Juan Ramón, que nos ha dejado su casa para poder hospedarnos, del kiosco de La Martela, de Yapalú La Palma, de José Carlos de Paz y de Juan Lorenzo, que hoy en día va líder de regional, que nos han apoyado económicamente para poder estar aquí. De ellos me acuerdo y a ellos les dedico este triunfo, porque es un triunfo para nosotros, tanto la posición como el cariño recibido por los aficionados. Bueno, Miguel, que este sexto año que estás aquí, no, esperemos que no sea el último, que te sigamos viendo en la isla de La Palma. Muchísimas gracias por estar aquí, felicidades, y que disfrutes esa tercera plaza. Pues nada, muchas gracias, y nada, animarlos a seguir trabajando a la cadena SER aquí en La Palma para que sigan apoyando el automovilismo y que vean que tienen su movilidad para que haya programas y haya movimiento en el automovilismo en La Palma. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, contento estaba Miguel Quintino. ¿Qué vamos a decir de Aitor Morales? Estaba contentísimo también después de haber conseguido esa segunda plaza. Estamos con el segundo clasificado, Aitor Morales. Buenas tardes y felicidades. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, contentísimo, supongo. Sí, todavía estamos, no nos creemos esto de puesto. Ha sido de rebote y bueno, ahora a disfrutar lo que queda de día y con la familia y eso. Y dar las felicidades a todos ellos, que sin ellos es imposible estar aquí. Bueno, de rebote no, porque has corrido muchísimo. Estamos acostumbrados a ver un Aitor Morales muy espectacular. Las cosas han cambiado, el vehículo también. Y te has dedicado a correr y lo has hecho muchísimo y bien. Y bueno, los frutos de esa regularidad están con ese segundo puesto. No, sí, la verdad que hemos cambiado el chip un poquito, porque ya la gente nos peleaba más de la cuenta, sobre todo mis padres, que me dejaban de coñadas, que la afición le gustaba tanto que yo fuera de lado como que hiciera tiempo. Y bueno, este año hemos salido con la mentalidad de intentar hacer los tiempos, a ver cómo salen. Aunque yo no soy mucho de miratiempos, pero bueno, parece que así, pasando un poquito del tema de los rallies y demás, de los tiempos que digas, da sus frutos, y no estamos pendientes mirando para el crono, sino divirtiéndome yo y mi hermano, que es lo que nos interesa en estos rally de aquí. Imagino que hoy sí que has tenido que estar un poquito pendiente, y supongo que con este segundo puesto dará más moral para seguir trabajando cara al crono. No, sí, la verdad que este segundo puesto te da el principio de un comienzo, ¿no? Ya en el time también hicimos un buen registro en la subida, y bueno, pensábamos este rally estar entre los 10 primeros, intentarlo sobre todo, y vamos, ni por la cabeza pensamos que estábamos en el podio. De todas maneras, también felicitar a Miguel Ángel Quintino, que sin él no estaríamos en el segundo puesto, porque nos ha hecho correr hoy muchísimo, que es un gran amigo nuestro, y con quien único, por decirlo de alguna manera, un pique sano que tenemos los dos, lo cogí de punto de referencia a él, y suerte por mi parte que le ganamos por poquito, pero sin él no nos hubiésemos quedado en el segundo puesto. Y que te ha apretado también un poquito las orejas para que fueras un poco más de cara al crono. Sí, sobre todo ha sido uno de los principales que me ha más machacado con ese tema de que mirara al crono y me dejara de coñada. Y bueno, darle las gracias a él y a todos los chicos que están alrededor mío, y a mi familia, como no, sobre todo a mi padre y a mi madre, que son los artífices de todo este proyecto. Eso te iba a decir, en un rally que ha sido durísimo, que ha sido complicado para todos, ese segundo puesto imagino que para toda esa gente que está detrás de ti. Sí, sin ellos es que es imposible estar en donde estamos, porque el coche este lleva un montón de mantenimiento y gracias a ellos me echan una mano, sin ánimo de duro ninguno, sino por amistades y demás. Y bueno, sin ellos es imposible, y sobre todo sin mi padre, que fue el que nos ha comprado el coche, nos lo regaló, mi hermano también, que ha aportado un montón hoy en este día de rally. Y bueno, eso, sin ellos es imposible estar aquí donde estamos. Pues Aitor, a disfrutarlo muchísimo y felicidades por este segundo puesto. Venga, muchas gracias. Del campeonato insular de asfalto de La Palma, la primera posición es para Victorino Concepción, que acumula 273 puntos, la segunda para José Francisco Acosta con 204 puntos, los mismos que tiene Aitor Morales, mientras que cuarto clasificado es Miguel Ángel Suárez con 198 puntos por los 186 que tiene Daniel Suárez dentro del campeonato, como decimos, de insular de asfalto de la isla de La Palma. Victorino Concepción, que con su victoria en esa 38ª edición del Rally Palmero se hacía también con el liderato dentro del campeonato insular. Escuchamos también las palabras del vencedor de la prueba. Estamos con el vencedor de la 38ª edición del Rally Senderos de La Palma, Victorino Concepción. Buenas tardes y felicidades. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, no se puede pedir mucho más, Víctor. Contento, imagino, de esa primera posición y satisfecho de cómo han ido las cosas en estas dos jornadas de rally. Hombre, sí. Como bien sabes, el rally fue jornada de viernes y sábado. El día de ayer, viernes, no es que no nos fueran muy bien las cosas. Sabíamos que esa era, y casi seguro, por el potencial de los coches 2, 3 y 4, íbamos a estar ahí. Era perder el menor tiempo posible con ellos para intentar hoy atacar. Hoy, gracias a todo el equipo, mi familia, patrocinadores, gracias a ellos estoy aquí celebrando mi primer triunfo. Y esto no hay otra. Es decir, yo pongo solo el último granito de arena que falta al final de mucho trabajo. Y ya te digo, se lo dedico a todos ellos, porque sin ellos yo pues no soy nadie, está claro. En un rally que, a pesar del coeficiente 6, ha sido durísimo para todos. Sí, bueno, este rally nos tiene acostumbrados siempre en el mes de julio de que es un rally con altas temperaturas. Y bueno, son como todo, siempre estamos expuestos a que el coche pueda fallar, por mucho que lo mimes y lo revises, el coche siempre puede fallar, y en este caso el nuestro se comportó de maravilla y no tenemos ninguna queja, simplemente poder celebrar y vivir el momento de ganar nuestro primer rally y en nuestro palmarés y nuestra primera posición absoluta, quiero decir, y qué menos que sea en nuestra casa. Estoy muy contento por eso. Y aunque tú decías que pones tu granito de arena en un gran equipo, es lo que queda luego el palmarés, y has entrado en el palmarés, imagino que orgullosísimo también de estar en ese palmarés que va a quedar para siempre ahí como vencedor de una edición, la 38 de este Rally Senderos de La Palma. Sí, siempre lo recordaré siempre, por ser mi primera victoria, y está claro que

por los 168 que acumula César Luis Rodríguez y Yeray Morales, que tiene 72 puntos. Esto dentro del Campeonato de la Palma de Nobles de la temporada 2011, después de estas dos pruebas celebradas, después de esta 38ª edición del Rally Senderos de la Palma, que como decíamos era también prueba valedera para el campeonato regional, era la sexta prueba dentro del campeonato regional de rallies de asfalto de Canarias. Campeonato que evidentemente pues no cambia en prácticamente nada, puesto que como decíamos al inicio no teníamos pilotos que estén siguiendo, de los pocos que están siguiendo el campeonato, no teníamos a ninguno que estuviera en nuestra isla, con lo cual el campeonato regional de rallies de Canarias se queda como estaba después de la celebración de este Rally Senderos de la Palma, que eso sí, como decíamos, era la segunda cita dentro del campeonato insular de asfalto de la isla de La Palma, que va a tener continuación en el mes de agosto con la celebración de la subida a Barlovento, que se confirmaba hace alguna fecha por parte de la escudería La Palma Isla Bonita, la celebración de la prueba que se va a llevar a cabo el próximo día 6 de agosto y que va a ser la tercera cita dentro del campeonato insular de asfalto de la isla de La Palma. Cerramos lo que fue esta 38ª edición del Rally Senderos de La Palma. Decíamos también, comentamos al inicio, la vuelta de Fernando Alonso, la vuelta de Ferrari dentro del mundo de la Fórmula 1 en la novena cita, en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, donde teníamos una victoria después de muchísimo tiempo del piloto asturiano por delante de los Red Bull, de Sebastian Vettel y de Mark Webber, mientras que la cuarta posición era para Lewis Hamilton y la quinta para Felipe Massa, y era décimo el otro piloto español, Jaime Alonso Suárez, con lo cual después de esta novena cita del campeonato del mundo de Fórmula 1, Sebastián Vettel acumula 204 puntos, 124 tiene Mark Webber, mientras que Fernando Alonso está ahora mismo en la tercera posición con 112 puntos. En la decimotercera posición está Jaime Alguersuari, que acumula 9 puntos. La próxima cita dentro de 10 días, los días 22 a 24 del mes de julio, el Gran Premio de Alemania en el circuito de Nürburgring. Nosotros que echamos el cierre a este Fórmula Ser a través de Isla Bonita Motor, recordándoles que ahí en el blog, en islabonitamotor.blogspot.com, van a poder seguir informados de todo lo que acontezca dentro del mundo del motor, que todos los jueves a partir de las 3 menos 20 de la tarde estaremos en directo en Radio La Palma, Cadena Ser también, resumiendo y llevándoles todo lo que sea la información del mundo del motor, que para el próximo fin de semana vamos a tener subida a Arona, la Escalona, con la presencia de Raúl Borreguero y también con la presencia de pilotos de nuestra isla, como el caso de Juan Lorenzo Fernández, y la vuelta a la competición del piloto de Barlovento, de Iván Martín Olivero, que estaremos ahí para llevarles el próximo fin de semana el resumen de lo que nos dé esa subida a Arona, a la Escalona. Nosotros que nos despedimos y será hasta el próximo fin de semana.